Agradecemos la invitación de nuestro amigo y camarada Erwin Pérez, productor abundante, y a su vez avisamos que esta es nuestra penúltima fecha que tenemos, porque también otro amigo y camarada se nos va a un viaje por tierra del mar. Entonces estamos contentos de estar acá, disfrutando aquí con esta amiga. Así que gracias a todos los que están aquí presentes. El tema que pasó se llama Chivito Negro de Cinco Patas. Y ahora vamos a presentar Asunción y Caída de las Ruinas Suspendidas. Thank you. Sí.